En saludo al llamamiento del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, la Asociación de Estudio de la Política de Songun, el Grupo de Estudio de la Idea Juche, la Asociación de Amistad con Corea y el Grupo Preparatorio de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu para 2017, todos de Gran Bretaña, publicaron en fecha reciente una declaración conjunta.